FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes, Sin Antecedentes en FM de la Azotea 88.7. Devuélvanme el aire, devuélvanme el aire de la radio. Aquí seguimos, seguimos, no, finalizamos en FM de la Azotea 88.7. Nos dijeron, nos marcaron 3 minutos de descuento. ¿Cuál árbitro? ¿Cuál cuarto árbitro en partido de fútbol? Tres minutos recuperados, como diría el fútbol para todos. No, no es necesario, hubo un gol de River, David Trezeguet. Está ganando River el Deportivo Merlo 1-0. ¿Cuánto va el primer tiempo? 42 minutos del primer tiempo, señores. 471-4805, si nos quieren decir chau. sinantecedentesradio@gmail.com, si nos quieren decir chau también vía mail, en este caso sinantecedentesradio.blogspot.com, sinantecedentesradio.blogspot.com, ahí tienen todos los programas anteriores. Es muy linda, nos gastamos mucho, tienen nuestros twitters, tienen el Facebook del programa, que es Sin Antecedentes, también pueden buscar. Yo le mando un saludo a mi tía Irene, que me está escuchando, no sé dónde, pero me está escuchando. Y para ir metiendo saludos mientras nos vamos yendo, porque después meto todo junto y me critica, ¿eh? Entonces no va. ¿Con que haga algo para agregar a Claudio el día de hoy? ¿Le ha gustado el programa? Hemos completado 2 programas cumpliendo a rajatabla el horario. No puedo creer que estamos yendo de horario. De el mismo. Todo. Tirando las tandas a horario, respetando las idas y vueltas. Aunque no digan hemos que no, si sabemos que sí. Hemos tenido entrevistados y todo. Qué buenas entrevistas que tuvimos. Esta segunda temporada ya amerita que haya una tercera temporada. Hasta sí, que termine la segunda. Quiero mandarle saludo también a la colega Melody San Luis, que no la nombramos ni nos acordábamos. Pero está en La Habana, allá cerca del casino, creo. Sí, Rivadavia y Buenos Aires, a esa altura de La Habana. En La Habana, sí, haciendo la revolución, desde adentro. Y salgamos de Manuel y San Luis, no podemos repetir el clásico saludo al hermano de Manuel y San Luis, Ángel, y al padre de Manuel y San Luis, que cada tanto lo veo en la cancha. Sí, yo le voy a mandar saludos a mi novia, a Florencia, a Sofía, a Elsa, todas señoritas de Solcitos, también a Gise Roncalli, que me está escuchando. Saludo al DJ Quintanilla, muchas gracias por ser mi compañía, aunque sea 2 minutos. A mi abuela, que la voy a empezar a ver a partir del lunes, ya que más seguido, porque empiezo la facultad el lunes de 8 de la mañana a 10 de la noche en la facultad. Hermoso. Ya me veo cada zombie el martes. No me llamen, no me busquen. No voy a estar como diría Mirta. ¿No vas con carpa directamente, pasas todo el día allá? Sí, sí, voy con la heladerita que llevaba a la playa, la llevo a la facultad ahora. ¿Algo más para agregar, señor Claudio? Señor Claudio. Que son las 19 en punto, el tiempo en Radio Esperón, ya sabemos si tenemos que retirarnos. Y nos vamos a ir... Cada vez más puntual. Nos vamos a ir diciendo que no hay mayor alegría que ver a la gente arriba festejar un gol contra Deportivo Merlo como si fuera la final de la Copa Libertadores. Como si fuera, no sé, como si fuera el anuncio de que Saviola, Aymar o Crespo finalmente anunciaron volver a River. Y no, como siempre, lo están ningoneando porque están ahí como máximo ídolo a ataques de pánico. El último dato que les tiro, me puedes tirar la cortina de cierre si querés, ya Quintanilla. El día de mañana se espera una mínima de 16 grados, una máxima de 27 grados, ojalá pueda visitar la playa. El lunes una mínima de 18 grados, una máxima de 24, domingo y lunes con algo de nubes por el cielo. Ya estamos, hemos finalizado el programa de hoy, señores. Nos vamos hasta la semana que viene, Claudio, hasta la semana que viene de Jay Quintanilla. Señores, esto fue Sin Antecedente, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz. FM de la Azotea. Restrictiva no tiene ningún sentido. ¿Por qué se habilitaría? ¿Cuál es la diferencia y semejante discriminación para decir que la mujer tiene una discapacidad mental, se le reconoce que puede interrumpir un embarazo por una violación y si no, no? Digo, la Corte zanja esto y lo zanja en una decisión como política, en el sentido de decir, bueno, nosotros hacemos un fallo porque sabemos que esto pasa recurrentemente y queremos decir cómo se interpreta el código. Este artículo es constitucional y lejos de estar reñido con los tratados de derechos humanos que nuestro país ha subvencionado, por el contrario, se condice una interpretación amplia con todos estos tratados. Escuchábamos a Estela Díaz, que como bien lo establecía ella, no, a partir de este artículo 86 no se hace una discriminación respecto a una mujer sin sus capacidades mentales óptimas, sino que abarca a todas las mujeres que hayan sufrido una violación. Sí, eso es algo muy importante para destacar y resaltar, es para todas las mujeres que hayan sufrido una violación, no a nada más a las que marcaba con retraso mental, como puede ser el caso de caso. Y vamos a reiterar cómo fue el caso que sentó jurisprudencia, ya que lo he dicho mal, para no decir mala información. Fue una joven de 15 años que fue violada por su padrastro, no por una pareja de 21 años, retiro lo dicho. Disculpe a algún joven que haya pululando por chubut de 21 años, lo hemos acusado sin ninguna prueba en su contra. Lo que sí vamos a resaltar, subrayar con marcador, que en primer caso un tribunal superior de Chubut lo había establecido, que esta joven de 15 años había realizado la intervención. Por esta intervención fue llevada hacia la justicia. La justicia dictó que era no punible este caso de aborto. Así que bueno, la Corte Suprema fue a refrendar ese fallo. Y bueno, vamos a escuchar nuevamente a Estela Díaz, que nos va a decir lo siguiente. También importante en el debate a futuro respecto a la ampliación de derechos, porque los sectores que se oponen a la ampliación de derechos, los que se oponen a la legalización del aborto, normalmente utilizan los argumentos de los tratados internacionales y la interpretación de la Convención de los Derechos del Niño. Este fallo minuciosamente detalla lo que pasa en cada uno de estos pactos y cómo no se contrapone que haya formas de aborto legalizado, no penado, con estos tratados internacionales, porque reconoce que cuando hay derechos en tensión, el derecho a la vida es un derecho importante, pero lo pone en relación con otros derechos, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la no discriminación, como el derecho a la dignidad, como el derecho al respeto a la intimidad. Bueno, claramente cada uno de estos puntos que están consagrados como un plexo completo normativo, que no podemos mirar parcialmente, lo detalla la Corte. Y escuchábamos a Estela Díaz, que es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que bueno, obviamente, ¿no? Está, como bien decía Nicolás hace rato, y como sabemos todo, el ala derecha de nuestra querida clase media, nuestra querida sociedad, obviamente salió a poner el grito en el cielo respecto a el derecho a la vida, que esto, que el otro, etcétera. Y bueno ella lo decía, es el derecho a la vida también, teniendo en cuenta, considerando otro tipo de contexto, pero es el derecho a la vida de la mujer, que obviamente en este caso... Y ella bien decía, bueno, es un primer paso para tratar de ir en busca de la aprobación y la legalización del aborto. Sí, también te sumo a esto el dato de que hoy presentaron por tercera vez la ley de aborto no punible para la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura porteña. Los miembros de la oposición, obviamente, que lo presentaron Gabriel Alegre y Juan Cabandí de Frente para la Victoria. Y también hay un proyecto presentado por el aborto no punible del señor Fernando Sánchez de la coalición cívica. Esto para no marcar por lo menos como que es terreno de un solo partido, como es algo de una cosa que le interesa nada más a uno solo, sino que es algo que está en boga de hace mucho tiempo. El año pasado hubo como un amague en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, sobre una aprobación en una comisión para darle vía ya al proyecto de la legalización del aborto, a lo que era ya la votación en el Congreso y la Cámara Baja, la Cámara Alta, perdón. Pero todo esto quedó en la nada, pero es un fallo muy interesante, por lo menos para tener en cuenta. Para cerrar este tema del fallo de la Corte Suprema, vamos a decir que rápidamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, salió a decir que no se trataba de que se estaba abriendo alguna puerta ya para que la Corte Suprema pase directamente a darle, ¿no?, obviamente mediante un fallo, la habilitación y a legalizar el aborto, sino que él lo fue clarito. Esto es un tema que tiene que tratar el Congreso Nacional, porque obviamente tenemos diferentes estamentos en nuestro país, algunos son más independientes que otros, otros dicen que no son tan independientes, pero bueno, es un paso legal que tiene que cumplir el país, tiene que pasar por el Congreso esta propuesta. Por eso mismo vos bien decías, Nicanor, el año pasado hubo como un amago, algunos medios se apuraron a titular, ya está, y algunas se apuraron a indignarse con que ya estaba aprobado el aborto y a festejar también, legal. ¿Por qué no? Aborto para todos, sí. Y no fue así, como en este caso tampoco es así. Hay que dejar bien en claro que es un aborto no punible en caso de violaciones, que abarca a todas las mujeres, no solamente aquellas disminuidas mentalmente, creo que estoy expresándome bien, y es eso, es un primer paso para algunos, es un primer paso para otros, es un primer paso teniendo en cuenta que el gobierno nacional está en contra del aborto, o por lo menos la presidenta se manifestó en contra del aborto. Así que es como, si se quiere interpretar, puede ser la interpretación positiva, positiva, es un primer paso hacia la legalización, o la interpretación positiva y negativa, es un primer paso teniendo en cuenta que el gobierno está en contra del aborto, es como que se desliga de un tema, como que sí. Bueno, tienen ese fallo, manéjense, arréglense con eso. Sí, sí. Y también otro de los temas que vamos a tratar, que tiene que ver sobre la mujer, iba a ser, por lo menos iba a ser, un pedido del Frente Amplio Progresista para proponer la emergencia pública por violencia de género. Esto fue propuesto por la diputada provincial Fernanda Antonijevich y sus pares del bloque del Frente Amplio Progresista el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, obviamente. Y el objetivo es declarar la emergencia en la provincia de Buenos Aires, la emergencia pública en materia social por la violencia de género, por el término de 2 años, con el fin de revertir el número de víctimas de esta violencia. Lamento ser redundante, no me salió otra palabra, que se ve, no sé si acrecentada, pero sí con muchas víctimas cada año. Sí, además de, obviamente, de declarar esta emergencia, también ellos proponían diferentes iniciativas. En primer término, una y sencilla, porque ya está establecida, que es el cumplimiento de la Ley Nacional 46.485, que es la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y que eso, digamos, bueno, es el paso más formal, digamos, que ya está establecido, bueno, solamente hay que cumplirlo. Bien. Ahora también, desde el FAP, estaban buscando que se cree un fondo para que las mujeres que tengan que abandonar su casa sufriendo violencia de género, tengan un subsidio hasta que puedan reinsertarse laboralmente, o tengan que irse con sus hijos y no tengan a dónde ir. Y bueno, porque es un caso, ¿no?, que también es capaz, ¿no?, como la amenaza, bueno, la mujer sufre agresiones, no tiene a dónde ir con su familia, con sus hijos, por ejemplo, y dice, bueno, se tiene que quedar porque no tiene a dónde ir, entonces están buscando eso. Dicho ese paso, también ya está establecido en la Ley 46.435 que tiene que haber un fondo para la prevención y para ayuda a estas mujeres, pero está ahí. Sí, también que cabe destacar en lo que es este marco de la violencia de género, un fallo que hubo esta semana por una chica que apareció, que se suicidó, y todos saben, y el marido tenía hecha varias denuncias por el maltrato hacia ella, y el fiscal de la causa, Marcelo Romero, en un fallo absolutamente nuevo, que no se había conocido nunca, acusó al joven por homicidio cuando se le encontró a ella suicidada, por el delito de homicidio por la autoría inmediata. Esto también marca un poco lo que es a las claras la violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Sí, y también el informe que presentó la diputada del Frente Amplio Progresista, Fernanda Antonijevich, da cuenta de que ella se basó en un informe de la Casa del Encuentro, en el que publicó que en el año 2011 una mujer cada 30 años fue asesinada en los primeros 10 meses del año que pasó. O sea, es un dato más que contundente, sí, para declarar esta emergencia. Y ella decía que aproximadamente estaba hablando de 237 casos. Sí, también cabe destacar que el pie de emergencia es a nivel provincial. No hay que dejarlo de lado eso. Claro, obviamente las estadísticas también a nivel provincial. Porque si no, obviamente a nivel nacional no sería irrisorio 237 casos, pero sobre una tasa de más de 40.237.000 sería poco. Y bueno, obviamente, teniendo en cuenta esta presentación, se daba cuenta, ¿no?, de diferentes casos recientes, como el cuádruple crimen de La Plata, o también uno que buscó un par de datos, como fue el caso de Carla Figueroa en General Pico, que viene a cuenta de que esta semana el Senado dio media sanción para que se deje de hablar de la figura del avenimiento, que ya hay un media sanción para que esta figura se erradique. Y que al caso de Carla Figueroa, da cuenta que esta chica así de 19 años, ella había sido violada por su novio de 21, ahí tenía el nombre, el dato mezclado. Ahí está, sale. Marcelo Tomaselli, bueno, había sido condenado por la violación a esta chica. Esta chica a través del avenimiento, es decir, ella al casarse con este, con quien fue su perpetrador, lo libera, porque da una suerte de consentimiento. Esa es mi interpretación personal, no es que el avenimiento está definido de esa manera, sino que, bueno, obviamente él fue liberado por este afluente del avenimiento. De los 8 días de haber salido, Marcelo Tomaselli asesina a Carla Figueroa. Por eso, ahora la figura del avenimiento ya tiene medida de sanción en contra para que deje de utilizarse en casos de violación. O sea que tenemos una semanita cargada a nivel de derechos humanos, a nivel de las exigencias de los organismos feministas. Sí, nuestra ex colega Eugenia chocha con todas estas noticias. El colectivo Juana Zurduy, más que celebrar estos pequeños pasos que, más allá de todo, consisten en, bueno, buenas noticias para este flagelo como es la violencia de género en sus diferentes sectores, no solamente la violencia obviamente física, que es la más, donde se quiere, más como mediatizable, sino que, bueno, también el caso de las cosas sexuales, las diferencias laborales respecto al salario, etcétera. Sí, y para finalizar dejamos un fallo de que se dio a conocer esta semana contra el diario Clarín por un título que denigraba a la mujer. ...2.... No sé si te pe. La fábrica de hijos conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Qué divinos son, un amor, los que titularon de esa manera. No sé, yo no lo puedo creer, sinceramente. Señores, ¿cómo ha titulado el diario Clarín así para referirse a las féminas? Nos indignábamos, nos rasgábamos las vestiduras con la crisis que causó dos nuevas muertes. Sí. Y bueno, en el 2009, Clarín, 5 de abril 2009, nos brindó estas bonitas letras, ¿no? La sí. Fábrica de hijos conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. A mí no me importa que haya mucha gente que me diga, ¡ay, pero si es verdad! ¡Ay, pero si es así! Me chufa un huevo, discúlpenme. Pero... No disculpa nada, amarillo. Pero no se puede, señores, poner ese título para hablar de las mujeres, no se puede. En el año 2009, las legisladoras Juliana Iturri del Frente para la Victoria, Diana Conte y María Teresa García presentaron un recurso de amparo por considerar que la nota de Clarín discriminaba a las mujeres y violaba la ley de violencia de género, de la cual hemos hablado hasta hace un rato. Y también en el marco de lo que venimos hablando, nos pareció una noticia interesante sobre... sobre un título, un medio de comunicación, y sobre la manera de informar. Es la primera vez también que se da un fallo contra un título de esta manera. Porque es por el título. Una más de Clarín, Iván. Sí, es increíble. Iván a invitar a Hugo Moyano a que esté por todos los canales, pero la gente le va a creer pese a estos actos. No sé. Es una bajeza bárbara. Te amplío más. El fallo de 32 hojas. En el fallo en el glose de los tipos y modalidades de violencia, afirmando que aquí en el título es donde entra en juego la ley de protección integral de las mujeres que vos nombrabas recientemente. Y señores, ese ha sido nuestro bloque rosa, ¿no? Las 18:30, como sabemos que el tiempo en radio es Clarín. Vamos a un tema, Quintanilla. También me está haciendo la seña de ok, vamos a escuchar un poco de música nacional, Masacre con Tengo Captura. We'll be right back. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio Blogspot.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comunicate con el programa Sin Antecedentes Radio @gmail.com. El riff nos indica, señores, en Sin Antecedentes, que vamos a darle paso al deporte cuando faltan 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a repasar un poco la agenda de lo que se viene para los equipos de la capital nacional del Pullover, menos conocida como Mar del Plata. Ahora que tenemos un columnista de deporte de verdad. Vamos a tener un domingo cargado. Desde las 15:30 de mañana, Kimberley recibe a Santos del Oeste. Usted dirá, ¿qué está dando? ¿Qué Sin Antecedentes? Ahora habla de deportes, pero me equivoqué, Dial. Estamos en la red, no estamos en FM 88.7 comunitaria. Kimberley por el argentino a playoff, 16avos de final. Por la ida, Kimberley ganó 3-0. Así que se supone que mañana va a tener un partido fácil, sencillo. José Valle allá por Vértiz y Polonia, donde el diablo perdió el poncho. Y bueno, también Zucker va a tocar el poncho. Como decíamos, bueno, 15-30 horas allá en Vértiz y Polonia. Playoff. Un equipo que quiere ascender, quiere sacarle el puesto que tiene Unión ahí, que Unión es el mimado de los medios de comunicación. Y si hablamos de Unión, tenemos que decir que esta semana tiene fecha libre, va a jugar directamente el próximo viernes 23, recibiendo a Douglas High. Esos equipos para los que juegan los equipos de Mar del Plata son unos divinos. Para que Douglas High estaba en la B Nacional hace 10 años, 12, 15. Claro, como River ahora. Como regalo de la B Nacional. Claro. Pero bueno, si hablamos de B, tenemos que hablar de Buenos Aires Unidos. Quinto partido de cuartos de final playoff. Buscando las semifinales mañana en el Coloso de Parque Luro, se vestirá de fiesta. Vamos a reventar Coloso. Se vestirá de naranja, se vestirá de naranja y verde. Porque Boca Río Uruguay Seguros visitará a Buenos Aires Unidos en el quinto juego. Desde las 21 horas, el Coloso de Parque Luro se va a vestir de fiesta. Porque es una serie que todos los partidos terminaron en quinto set. Todos definidos en tiebreak. Bueno, pues entonces ambos equipos supieron ganar de visitante, así que hay un 60-40 para Boca River Boy Seguros de llevarse el pase semifinales. Que por otro lado tampoco está definido, también hay quinto partido, buscando obtener por primera vez un título de la Liga Argentina de Volei. El club de Danielito, querido, pasó por ATC todos los partidos de Buenos Aires Unidos. Si no sabemos cómo cubrir los partidos de Buenos Aires Unidos, si no hay ni una radio, no hay ni por tele, no hay nadie que dé señales de vida de Buenos Aires Unidos. La empresa esta que pasa Pura Química, el programa que a usted le gusta tanto, no lo pasa. Tiene buen carácter selectivo y sabe cuándo poner un partido de Buenos Aires Unidos. Sabe cuándo mandarle el móvil. De todas maneras, como es una señal que transmite desde Capital, Mar del Plata le queda más cerca que dirigirse a Concepción del Uruguay, sí, a cubrir a Boca de local. Así que obviamente, seguramente mañana estarán llegando a la ciudad los diferentes móviles para transmitir Buenos Aires Unidos. Reiteramos, recibiendo a Boca, quinto juego de playoff, cuartos de final. Y si hablamos de fútbol, de los equipos que están en una categoría por encima de Kimberley, por encima de Unión y por encima de Buenos Aires Unidos, que no juega al fútbol, pero ya la veo venir. Sarmiento, Deportivo Merlo, Sarmiento de Junín. No, esos son los futuros rivales de River Plate, con B larga, de B Nacional. Pero bueno, al principio decíamos, dábamos cuenta, llega el lunes al Sodivi, claro, y bueno. ¿Por qué lo decíamos? Porque este jueves se reunió Moscuso y compañía, más un centenar de socios, o sea, dos o tres, pero bueno, queda mejor dicho centenar de socios. ¿Por qué? Ahí viene un poco el hermetismo que se tradujo desde las voces oficiales de prensa del club, porque está en una reunión para anoticiar a los socios en qué estado está el concurso preventivo de Al Sodivi, que tiene muchas deudas, ya, no. Tiene muchos amigos que le prestan platita, pero ya, de vez en cuando claro, de lo vez que en pasa, cuando se acuerdan de ir a cobrarle. El problema es que cuando van a cobrar la Moscusa, Los amigos del 12 le piden que ascienda, aunque sea que con promoción. Que se ponga cerca, por eso quieren la plata. Me parece que quien les alquila el tiburón ese que tienen cuando hacen la caravana de hincha, parece que le pasó a cobrar. Y no, parece que no. Cierto, el tiburón se va a ir. Se va a ir porque, bueno, ellos hicieron una oferta que no podían rechazar los acreedores, pero sí. Los acreedores rechazaron la oferta que le hicieron, una propuesta que no podían rechazar. No sirvió la frase del padrino. Al año 2011, la deuda para con el máximo acreedor, Oscar Salerno, era de más de 900 mil pesos. Al año 2011, que es el último dato que pude más o menos recabar de deuda. Buscaste. Si tenemos en cuenta que estamos en el 2012, obviamente la deuda se aumentó, teniendo en cuenta, obviamente, que supongo que este hinchado sí también estará pugnando por sus propios intereses. Rara vez suelen bajar el tema de deudas. Así que, bueno, pues poníamos en poco de sorna. Se viene un al mejor estilo Lalín, Moscusa recibiendo un bombo por la cara. Preguntan cómo pronunciás al Sodivi sin trabarte. Al Sodivi, al Sodivi. Señor, el viernes al Sodivi. Como buen no marplatense, tengo las facultades para decir al Sodivi. Pero bueno, por el momento al Sodivi no desapareció. Y Aldo sí va a jugar el lunes, televisado para todo el país, inclusive Mar del Plata, porque no están permitidos el viaje de visitantes hacia el poderoso, la tierra en que River no pudo ganar. Una de las tantas, usted dirá. Bueno, obviamente por algo está en la B Nacional, en algunos lugares no ganó. Almirante Brown, la potencia de Blas Armando, buscará cortarle la racha positiva al Docivi cuando mañana, desde las 17, como decíamos, por la fecha 25, lo reciba. Al Docivi está ahí, ya está a mitad de camino de, si hacemos figurativamente, Colón subiendo la loma. Está ahí, está a 10 puntos de los punteros. Sí, ya Almeida lo siente en la nuca. Los 100 tiene un... Están respirando en la nuca al Almeida. Ve una sombra, mira atrás del hombre y ve una sombra que se asoma. Ve un tiburón que lo acecha. Chon, chon. Como bien decías vos. Y bueno, por ese lado tenemos al Docivi. Y por el otro lado también el lunes, desde las 21 horas, Alvarado visitará a Independiente de Tandil. Y si hablamos de que al Sodivi puede desaparecer, ya dijo Facundo Moyano que en junio, si te he visto, no me acuerdo. No fue un placer. No fue un placer. Peleado con toda la comisión directiva. Pega el portazo. Váyanse allá. Parece que de una buena vez por todas. Ustedes saben. Ahora dicen que Facundo Moyano dejaría el Twitter y se dedicaría a ser diputado. Dicen. Dicen que dejaría las redes sociales. Una intensa actividad se le encuentra en la red social Twitter a Facundo. Está muy chicanero Facundo Moyano con el Twitter. Parece que no toma conciencia real de que la gente es un medidor y que hay muchos medios que lo levantan desde ahí. Después se pelea con los mismos que lo levantan. Fotos sube, sí, es chicanero por ahí el señor. Ya dimos un panorama de la agenda que viene hablando de fútbol, pero vamos a hablar de lo que le importa a la gente. Vamos a la Tribuna del Sol antes de que se termine de ir el sol del Mar del Plata. Vamos a hablar del Club Atlético Quilmes. Ese. Martes a la noche, ahí te quiero ver, corazón, como diría algún relator. A la TIR Corazón está jugando al tricolor a partir de las 21 horas del martes. Primer juego de playoff por mantener la categoría en Córdoba, en Río Tercero. 9 de julio versus Quilmes. Más allá que le amargue la vida, no me parece un dato menor que se haya jugado el clásico número 100 el otro día en el Polideportivo Malvinas Argentinas. A la gente del Corpocés tampoco le pareció un dato menor. Al honorable Tribunal de Disciplina tampoco le pareció un dato menor las bombas de humo, la pirotecnia por parte de la hinchada de Quilmes. Pero eso, como no le importa a nadie, no lo vamos a extender mucho. No es noticia, un sábado de esta hora no es noticia. Vamos a hablar que un juego parejo se espera, por lo menos por el lado de Quilmes, que a priori eran los rivales mutuamente se preferían. Nadie quería ir al norte a jugar con San Martín de Corrientes, o a Santiago del Estero a la banda, a jugar con Olímpico. Así que en primer término ambos equipos terminaron la fase regular festejando el cruce. A priori las ventajas del 9 de julio, que era la ventaja de localía. Y hablando de lo estrictamente deportivo, más allá de lo de estadio, de cancha, a priori el 9 de julio se impuso a Quilmes en la fase regular. Hay partidos que le han sacado varios puntos de ventaja. Pero bueno, Quilmes es otro equipo. Ahora se puede hablar de un equipo nuevo. Es otro equipo Quilmes. Y bueno, ahora directamente puedes decirte que es un equipo Quilmes. No solamente lo suman individualidades. De hecho, a Peñarol, que salió segundo en la fase regular, le hizo partido por casi 30 minutos. Y después la constante de Quilmes. Los últimos 10 minutos perdió la brújula. Los referees han tenido un rol interesante para ambas partes. Se han equivocado parejo para los dos. El partido que en el primer cuarto hubo como tres técnicos. Campazzo le iba Gutiérrez por el lado de Peñarol. Después uno para Matius. También ahí recibió un técnico. Un partido áspero. Un partido que, como siempre, terminó con mucha fiesta por el lado de Quilmes, más allá de la derrota. Y bueno, pero bueno, hemos llegado a las 7 menos 10. Hasta ahora un poco paneo de deporte, déjame, por lo menos a nivel local. Déjame terminar el paneo de deporte con lo de todo. Tigres y Estudiantes empataron 1-1, señores. Unión y Vélez empataron 3-3 en un partidazo que ganaba en Santa Fe Unión. Y lo dio vuelta a Vélez. Unión está ganando 3-1, terminó el partido 3-3. A ver, ¿qué más? Lanús Argentinos el día viernes salió ganador Argentinos 1-0. All Boys y Godoy Cruz empataron 1-1. Ahora estamos en medio de partido entre River y Deportivo Merlo. 35 minutos del primer tiempo, 0-0. No me parece un dato menor que Deportivo Merlo haya eliminado esta semana que pasó a Estudiantes de La Plata de la Copa Argentina por penales 5-4. Y Sarmiento de Junín hizo lo propio con Colón ganándole 1-0. Pasan a octavos de final. Esos equipos chicos que dan esas sorpresitas. Y dan cuenta también de la situación de los grandes. La fecha 25 tiene un duelo de equipos chicos. Como vemos acá, una camiseta con... Estamos viendo la página Olé, le decimos al público oyente. Olé online. Tenemos ahí un duelo de equipos chicos, River por un lado, Deportivo Merlo por el otro. Y hablando de duelos y de que... Me parece que el duelo de la semana próxima va a ser un duelo bisagra para River Plate, que va a tener que ir al Bosque de la Plata a obtener los puntos. Ahí va a ser una batalla verdaderamente para River. Así que, así como actué de piedra la semana pasada diciendo que no es un partido que Instituto tiene que perder, acá lo digo, 18-51, este no es un partido que River deba perder contra la potencia, contra el Athletic del Loco Bielsa de Merlo. Acá mi tía me apunta que es mucho fútbol lo que estamos diciendo, es verdad. Así que vamos a terminar diciendo que ayer se esperaba un milagro argentino en Indian Wells, en el Masters 1000. Roger Federer se enfrentaba a Del Potro y Nalbandiana Nadal. La cosa es que los argentinos quedaron eliminados. Del Potro perdió en 2 sets. Fácil fue. Roger Federer nada más transpiró un poquito, ni siquiera se bañó para irse a la casa. Después Nadal tuvo que luchar con Nalbandian, que le hizo el primer set 6-4. El segundo set lo ganó Nalbandian 7-5, cuando se parecía que Nalbandian podía llegar a ganar algo. ¿Cómo salió Nalbandian? ¿Cómo salió Nalbandian? Perdió Nalbandian, se fumaron los argentinos de Indian Wells. Antes de cerrar, me acuerdo de la apuntada ley de talles propulsada por la Edil en su momento, Baragiola. Sí. Ahora se está creando tendencia, el talle XL y el talle David Nalbandian. El talle David Nalbandian de remera que tiene... Muy fea remera que usó Nalbandian en Indian Wells. Que tengo que decirlo, no puedo decir que... Muy fea, muy retro, era tipo 80, qué sé yo. Señores, estamos en Sin Antecedentes, faltan 8 minutos para las 7 de la tarde, acá no nos corre nadie, como bien indica el señor Claudio Torres cada vez que lo quieren correr. Vamos ahora a una pausa y volvemos para cerrar el programa del día sábado 17 de marzo de 2012 en Sin Antecedentes. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria.